Hicimos un compromiso, su cabello negro y rizo era una falsa peluca, de modo que la fanduca todo lo tenía postizo. Al otro día fui a su casa a conocer sus parientes y vi dos cajas de dientes navegando en una taza. Eran los de Nicolasa, los que el dentista le hizo, y en el momento preciso volé como escarabajo, pues del ombligo para abajo todo lo tenía postizo. En el condado se le perdió el de cristal, era todo artificial. La mujer que a mí me quiso, pronto me sentí indeciso ante mi horrible torpeza, pues de los pies a la cabeza todo lo tenía postizo. Señalo, tenía un brazo de palo y tres costillas de plata. Tenía la pobre una pata hecha de capas rollizo. Tenía que domar el piso en donde quiera que iba, porque de abajo para arriba todo lo tenía postizo.